con motivo del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, se depositaron ofrendas florales el día 9 en el Cementerio de Mártires Revolucionarios del Monte Taesong, el de Mártires Patrióticos de la Comuna Sinmi y el de Mártires Participantes en la Guerra de Liberación de la Patria. Ante los cementerios se veían las ofrendas florales enviadas por el presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-un. En la ceremonia tomaron parte Kim Yong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae y otros directivos del partido, Estado y Ejército, el presidente de un partido amigo, funcionarios de órganos a nivel central, militares y capitalinos. Los participantes guardaron un minuto de silencio en memoria de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk tras depositar ramos de flores ante su busto colocado en el Cementerio de Mártires Revolucionarios del Monte Taesong. Las ofrendas florales hechas en nombre común del Comité Central del Partido, el Comité de Estado, el Presidium de la Asamblea Popular Suprema y el Consejo de Ministros de la República Popular Democrática de Corea se colocaron ante el primer y segundo cementerios referidos. Y la otra en nombre común del Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido y el Comité de Estado de la República se depositó sobre la grada Espíritu de los Héroes del Cementerio Tercero. Se depositaron también las ofrendas florales en nombre de instituciones centrales, unidades militares, órganos y unidades de la capital. Los participantes guardaron un minuto de silencio en memoria de los mártires. El mismo día, similares actividades se realizaron ante las estatuas de mártires, cementerios de mártires, monumentos a recordación de mártires del Ejército Popular y tumbas de mártires.